musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix estrena el tráiler de The Witcher. La serie, protagonizada por Henry Cavill, llegará a la plataforma el próximo 20 de diciembre y presentó un nuevo avance de esta ficción, que adaptará las famosas novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, estelarizadas por el cazador de monstruos Geralt de Rivia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.